liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras Tormentas Radio. Por la liberación escuchando total, por la dignidad rebelde. Negras Tormentas Radio, una vez más, después de una semanita de pequeño y necesario descanso, estamos aquí una vez más haciendo el programa también hoy con el apoyo de Ruido No Fronteras en el soporte técnico, gracias por eso, y junto a una invitada y un invitado desde Guadalajara, ella y él desde acá, desde Quito, para compartir un poco el tema de hoy, que es la iniciativa de Comida No Bombas o Food Not Bombs, que se da en distintas latitudes. Y hoy, bueno, haciendo locución, estoy, bueno, yo desde acá, desde Quito, territorio dominado por el Estado ecuatoriano y el capitalismo global. Estamos con las demás tormentitas, nos falta hoy la Vivi, pero nada, súper presente como siempre, le mandamos un abrazo súper, súper fuerte, súper cálido, nada, mucho corazoncito para ella, que aguante todo ahí, que seguimos de pie y nos cubrimos las espaldas. No sé, si quieren presentar, hola las demás tormentitas, hola Bruji. Hola, ¿qué tal a todas las personas que están ahí presentes? Estamos en este programa número 13 ya, está buenísimo, un lindo número. Así que, nada, ansiosa por conocer las historias de Lai y el entrevistado en el día de la fecha en esta temática del Comida No Bombas contra el capitalismo y la industria que hace desechos a morir mientras hay tanta hambre, ¿no?, por todos lados. Saludos desde aquí, desde Guadalajara, igual que la compa Chio que está acá. Pues contenta de tener dos invitados de diferentes latitudes y pues a ver qué sale del tema, ¿no?, de las reflexiones acerca de la recuperación de la comida, de la redistribución, de todo lo que conlleva pues esta bonita acción del Food No Bombs, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos los que nos están escuchando y ojalá que sea agradable esta número 13 de transmisión de Negras Tormentas. Chido. Ojalá, tú lo has dicho. nada, seguro que así será. Y bueno, pasamos a presentar a nuestra invitada primero, quizás, no sé, ¿quieres presentarte, Rocío o Chío, desde por allá de Guadalajara? Cuéntanos un poquito de ti. Hola, bienvenida. ¿Tienes silenciado el micro? Eso. Listo. ¿Me escuchan? Ah, bueno, mi nombre es Rocío, de Guadalajara, desde acá del Food Not Bombs. Pues nada, muy agradecida por la invitación, por compartirles un poquito de mi experiencia personal en la acción desde hace algunos años. Y pues muchísimas gracias, la verdad, me alegra mucho que contemos con estos espacios autogestivos, pues para que la banda, que a lo mejor no tenga mucha idea de lo que es, pues lo que conlleva la acción, pues lo pueda ir desenmarañando un poco más desde lo que es el freegan, pues repartir, en cómo cada quien lleva desde sus trincheras, pues bajo sus formas y pues todo, ¿no? Todo lo que conlleva la acción en general. Pues muchísimas gracias. Chévere. Jair, desde por acá, ¿quieres presentarte? Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, a todas y a todos quienes nos sintonizan, quienes están viendo el programa. Chévere que ya sea una 13ª edición. Una bestia, espero que sea muchas más. Y bueno, ansioso. Bueno, mi nombre es Jair, yo estoy acá metido en la acción de Food Not Bombs, Comida No Bombas, desde Quito, Ecuador, y bueno, gracias por la invitación y estoy ansioso por comenzar esta conversa, ¿no? Que de ley va a ser fructífera y espero que anime a otras personas a empezar con esta iniciativa desde otras latitudes del mundo. Chévere, como para introducir un poquito, teníamos pensado lanzar un videíto, bueno, no sé si decir lanzarlo, ¿no? Pero pasarlo, de una banda que siempre la recomienda la Bruji, que es muy chévere, que se llama Desobediencia Feliz. No sé si quisieras presentar el tema, Bruji, como para lanzarlo. Ah, bueno, sí, yo siempre hinchando con Desobediencia Civil, que es mi banda favorita desde acá de Buenos Aires, La Plata. De Argentina, porque también está Desobediencia Civil de México, pero esta también se llama así, pero es de acá de Buenos Aires, y son amigos y compañeros, y ellos tienen tres formatos, es en acústico, formato cumbia, que es Desobediencia Feliz, y después Desobediencia Civil, que es punky. Y bueno, es un tema relacionado con el Comida No Bomba, se llama Arroya Maní el tema. Chévere, entonces apenas nuestro querido Control Master nos dé la señal para que lance la canción, es un video muy chévere, creo que es una compilación de algunos videos, súper alegre la canción y va. Liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acción. Negras Tormentas RAI. Y volvemos al aire, pues esto es Negras Tormentas Radio, una vez más recordándoles a los que recién se van sintonizando, muchas gracias a todas y todos los que están siempre presentes, a los que siguen sintonizando, a los que mandan apoyo, a los que difunden, a los que accionan también, gracias también al Control Master, y bueno, arrancamos un poco con el tema de Comida No Bombas, la idea es un poco como conversar respecto a esta iniciativa puntualmente. Sabemos que existen distintas propuestas de acción, de comida solidaria, de apoyo mutuo, y bueno, esta es una de tantas, obviamente, ninguna como más que otra o vale más que otra, sino que hemos decidido también nombrar esta porque como a la final es algo que se replica en muchas latitudes y desde distintas perspectivas de experiencia según cada territorio, y nos parecía como súper interesante entretejer esas perspectivas para nutrir también nuestras trincheras y nuestros accionares, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quizás, Rocío, nos quieres compartir un poquito cómo ha sido la experiencia de Comida No Bombas desde allá, cuánto tiempo van, cómo la han llevado, desde dónde nace y por ahí. Va, pues muchas gracias. Acá en Guadalajara la acción tiene aproximadamente desde el 2004, un poco antes. La iniciativa vino desde unos compas de Acapulco que estaban allá teniendo acción dentro de otras luchas. Llegaron aquí a Guadalajara y con otra bandita de aquí de Guadalajara se empezaron a organizar, pues para ahora sí que entrar dentro de lo que es Fundopums Global. Independientemente de eso, pues era como más el interés de tener acción directa aquí en Guadalajara en ese tiempo que pertenecer, ¿no? Porque pues igual sabemos que es una red a nivel mundial, pero no necesariamente pues las personas, hay muchas personas que lo hacen sin saber que se le puede nombrar así, ¿no? Ya de alguna manera tal vez dentro de las escenas y todo se identifica un poco por el nombre de la acción. Entonces, pues acá en Acapulco, bueno, los compas de Acapulco empezaron a organizarse con la banda de aquí y pues actualmente ahorita de la banda que estaba actuando en ese tiempo, pues solamente estaba un compa que ya ahorita pues también está como descansando un rato de toda la acción y así. Y pues nosotros yo tengo más o menos como unos 10 años estando así como que de repente pues iba y apoyaba o aportaba un poco, y ya de repente pues por las situaciones diversas pues ya no me incluía, ¿no? Pero pues sí, siempre fue como que un ir y venir. Varios compas de los que estaban en ese tiempo también, uno ya falleció, que era como el que estaba como más al tiro, ¿no? De que pues la acción se mantuviera desde una forma anarquista, sin posturas políticas y con horizontalidad. Pues ese compa ya falleció y pues sí se trató pues de mantener así siempre pues la acción, porque de alguna manera era pues pandilla punk, que tenían así como un poco pues la noción de todo lo que era pues el anarquismo y pues diferentes formas de pensar libertarias, ¿no? Entonces, pues ya actualmente somos otras personas actuando y pues nos sentimos muy contentos porque sabemos que así es de repente en las luchas, sobre todo pues las luchas libertarias, ¿no? Que de repente pues somos algunos y de repente ya no somos los mismos, pero es bonito que se sigan manteniendo formas que a todos pues se les pueda ser congruente, ¿no? Que se puedan llevar a cabo, si es de una manera anarquista, pues va a unir afinidades y pues hacerlo, ¿no? Desde esa forma. También hemos tratado de mantenernos pues ahora sí que alejados y al margen de todas las cuestiones políticas en respecto a los partidos, porque sí llegó a haber ocasiones que grupos de políticos o de la banda que trabaja con políticos pues se acercaban, compraban bodegas en el centro o rentaban bodegas o casas y trataban de hacer espacios culturales para empezar a jalar a banda, ¿no? Que empezara la banda como a identificar, sobre todo como en la cuestión musical, empezar a hacer tocadas y así. Y pues la banda a veces no sabía o a veces sí sabía, pero pues no les importaba, ¿no? Entonces nosotros sí tratamos de cuidar mucho ese aspecto porque pues habla demasiado, ¿no? De tu lucha, de que puedas recibir un apoyo por parte del gobierno o de cualquier institución de gobierno, pues ya está hablando, ¿no? Que no lo estás haciendo de una manera autogestiva y pues que pues tampoco te interesa hacerlo así. Entonces sí, sí nos importa mantener esa postura, sobre todo también la horizontalidad. Acá pues no tenemos nadie roles ni para hacer así como la preparación de los alimentos ni para ir al freegan. Siempre la organización es como pues a veces un poquito medio desalineada, pero pues sí intentamos tratar de organizarnos pues para que todo salga pues bajo las formas que nos laten a todos. Y pues también para que no se haya, o sea, que ya no haya roles establecidos, porque de repente también los compas, hombres quieren entrar a la cocina, a cocinar, o nosotras las morras queremos ir y repartir o cargar. Entonces lo vemos desde ese punto, desde la horizontalidad, y pues tratar de no clavarnos como en la cuestión de los géneros, de pues decir, bueno, yo como morra me voy a la cocina porque pues es como lo establecido, o tú como vato vas a ir a cargar todo lo del friga, ¿no? No, pues tratar de hacerlo como nos vaya surgiendo y como la banda también se flete a hacerlo, que es lo más importante, pues que cada quien tenga su propia iniciativa de hacer las cosas. Pues prácticamente así es, lo hacemos cada 15 días y pues tratamos de hacerlo por lo regular en el centro de Guadalajara o los alrededores que son, le llaman las vías de la bestia, donde están los migrantes y pues donde hay mucha, mucha banda en situación de calle también, pero también tratamos de preocuparnos por las periferias porque sabemos que a veces uno se centra mucho en los centros, como por decir, de aquí en Guadalajara, y pues nos olvidamos que en las periferias a veces, pues no verlo como para compararlo, pero sí a veces hay más ocupación o más de, o sea, que nos tengamos que ocupar más de las periferias que en el centro, que de repente hay mucha banda también que pues no necesariamente que conozca la acción y diga que pertenece, pero pues que sí se ocupan, ¿no?, de ir al centro porque ya saben que hay mucha banda de afuera de albergues o simplemente deambulando en las calles, entonces sí se nos olvida un poco la periferia y creo que es algo importante también pues atender esos puntos, ¿no?, que son también muy, muy importantes para todos. Yo en lo personal vivo en una de las periferias y pues sí, siempre aquí es como todo el tiempo estar viendo, ¿no?, la situación y pues por lo regular tratar de hacerlo, si se puede diario, pues diario, ¿no? O sea, rifarse con un poquito de comida para la banda, hasta para los perritos, ¿no?, o los animales en la calle, que pues nosotros aquí en la casa tenemos 8, tenemos así adopciones y así que se quedan y pues es como que pues también es parte de, ¿no?, de también no verlo como solamente las personas humanas, o sea, los humanos necesitamos, creo que hay que ser empáticos en todos los sentidos y pues verlo de esa manera, ¿no?, como una lucha general. Sí, totalmente, creo que ampliar las perspectivas es súper necesario y qué chévere igual que tengan presente como a todas las personas que han transitado por la iniciativa, estén materialmente aquí o no, eso me parece súper valioso, como dicen, solo muere quien se olvida, entonces quien murió vive en cada compañera y en cada compañero. Entonces, bueno, antes de compartir la experiencia desde Quito, no sé, chicas, las demás tormentitas, ¿cómo han percibido también? Porque está claro que a la final en pandemia han surgido también varias iniciativas de solidaridad, desde la alimentación, que como mencionaba la Eli, como de la redistribución de los alimentos, que es algo que a la final lo empuñamos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, que como lejos de institucionalismos o de favores del Estado, también como empuñar esto desde la iniciativa propia. No sé, por allá, no sé, Bruja, cómo has visto por allá, no sé si hay el Comida No Bombas o u otro tipo de iniciativa, que también está bueno como conocerla. No, por acá, Comida No Bombas, con ese nombre, hace como 10 años atrás hubo así como un colectivo donde estaba la Huerta Orgásmica también, que era un espacio recuperado donde había huertas, así, hornos de barro, y ahí se cocinaba la comida que se reciclaba en el barrio, porque también era bien en el centro de la ciudad, que es donde hay muchos desechos de comida, de la panadería, de la verdulería, y algunas cosas que se compraban, se hacían las viandas veganas, y se alimentaba también en el barrio a las personas en situación de calle, así que eso pasó hace tiempo con ese nombre específico y con un colectivo donde había compañeras y compañeros anarquistas y punkis. Y ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, yo estoy colaborando en un centro educativo y cultural que está adentro de un barrio periférico, en una villa, y gracias a una amiga me puse con un grupo que tenemos acá de percusión y de baile, nos pusimos a ayudar al espacio, que en realidad no es anarquista, es un espacio cultural, pero donde también están estos valores, como decías, decía la compañía. Están así dándose los unos con las otras personas y están. El espacio es un centro educativo, pero con el tema de la pandemia, obviamente, se cerraron, pero así todos se pusieron la mochila al hombro y empezaron a hacer viandas a las personas, porque con el tema de la pandemia no se podía salir, no se podía trabajar, entonces, bueno, había mucha necesidad. Y están haciendo un merendero y una comida vianda para la noche. Así que eso es lo que hay ahora. Que antes no había, antes era solamente un espacio de talleres, para grandes, para niñes, y ahora se convirtió en esto, en tipo comedor. Y le quería preguntar a la compañera si cómo es el recibimiento de ustedes en las personas, porque casi siempre son las políticas o los políticos en campaña que están como apareciendo así en las ciudades o en las periferias, donando algo, como que siempre está eso, ese cambio. Bueno, yo te doy esto, pero vos votame. Y en cambio el Comida No Bombas es dar sin querer nada a cambio. Es como solamente ser consciente de que existe todos estos alimentos que a veces son desechados porque la industria trabaja así, sobre la superproducción, y cuando ya consiguió sus ganancias, ya está, el resto lo tira todo, no les importa nada. ¿Cómo es ese recibimiento así, sin pedir nada a cambio? Pues nosotros, la verdad, yo creo que lo vemos desde casa, ¿no? Dentro de los compas y todo, yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna situación de que nos quedamos o sin varo, o sea, sin dinero, o de repente que nos falta un poco el alimento. Entonces, lo vemos como desde la perspectiva de apoyarnos desde la cuadra, ¿no? Desde la colonia o desde nuestro propio entorno, en la familia. Primero, yo creo que hay que preocuparnos más como por estar chido aquí en el entorno para, claro, preocuparnos en general, ¿no? Por todos, pero pues también primero ocuparse del entorno, ¿no? Del entorno directo para poder ir más allá, porque de repente a veces las luchas, bueno, yo tengo esa perspectiva hasta el día de hoy, ¿no? Que si uno pues a veces tiene ganas de hacer muchas cosas, de actuar o de entrar en muchas luchas, porque pues son cuestiones que vas conociendo y que te hacen involucrarte o que pues te jalan, ¿no?, a involucrarte, pero pues a veces necesitamos atender como el entorno. Entonces, ya estando un poco estable el entorno pues familiar y a nivel, no sé, de colonia, de cuadra, pues podemos ir a atacar un poquito más allá, ¿no? Ocuparnos un poquito más allá. Aquí nosotros tenemos un pequeño espacio donde pues sembramos alimentos, tenemos a veces nopales o así, y de repente los vecinos pasan y nos los piden, o de repente ya nos damos cuenta que pues ya no están, ¿no? Pero pues con toda la confianza saben que pueden llegar y tomarlos, porque pues desde el principio nosotros hemos dejado clara como esa postura, hasta como en el trato, ¿no? De que pues estamos para apoyarnos y que si en algún momento hay una situación, pues aquí estamos todos, ¿no? De repente se ha dado como situaciones, saliendo un poquito del tema de delincuencia o ese tipo de cosas, y pues aquí pues la banda así de que hasta ya ahorita con la tecnología tienen un grupo de WhatsApp a nivel, no sé, colonia, y pues rápido nos enteramos y salimos, y si está la persona, pues ahora sí que pues sobres, ¿no? O sea, tratar de dejar bien en claro que pues si aquí no entra la policía a cuidarnos, que pues realmente nunca nos ha cuidado la policía, porque están al servicio pues de otras personas que les pagan, ¿no? Nosotros no les importamos, pues entonces nosotros nos vamos a cuidar mutuamente de lo que venga. Y eso es, creo que lo que se me hace muy bonito, pues de profundizar un poquito en las luchas y sobre todo pues la cuestión de comida, que creo que es uno de los problemas, o si no el problema más grande a nivel mundial, pues del que estamos pues sufriendo, ¿no? Todas las personas y pues realmente es porque pues hay muchísimo desperdicio de alimentos, por desde la manera de pues de la educación y todo en general. Entonces, creo que debemos ocuparnos también de esas cuestiones de no consumir, sino de empezar a sembrar, empezar a ocupar espacios, pues donde no haya pues gente, ¿no? Desde sembrar, limpiar la tierra, cosechar ya los alimentos, ir a entregarlos, y pues mientras están, pues lanzarse al freegan, ir a la recuperación de los alimentos, y todo eso que es como una cadena que te va llevando una cosa y otra, y creo que es lo que, pues, a lo que yo creo que nos deberíamos enfocar un poco más, ¿no? A veces de repente no hay pues muchas cuestiones de aportes, ¿no? Exteriores, dentro de las publicaciones que podemos hacer en la página, pues no cae porque pues también sabemos la situación y somos conscientes que dentro de las posibilidades tanto de nosotros como de la banda que nos aporta, pues se va a armar, ¿no? O a lo mejor no se va a armar. Entonces, llevar la comida. Entonces sí tratamos como de estar pues haciendo fría. O de repente, si tenemos aquí en casa, no sé, que vas y compras algo de soya, pues aparte tal vez la mitad, porque de alguna manera sabes que a lo mejor ahorita pues no va a caer mucho aporte, ¿no? Externo. Entonces, pues preocuparnos como por empezar a dosificar todas esas cuestiones que a veces pues, desperdiciamos o consumimos de más y terminamos pues tirando toda la basura. Sí, totalmente. Creo que eso es algo que se tiene en cuenta en distintos lugares. Bueno, dando la palabra a Jair desde Quito, desde la iniciativa de Comida No Más por Acá. No sé, bueno, acá creo que tiene un poco menos de tiempo. En realidad nace que en pandemia eso, pero a la final las iniciativas de solidaridad de comida pues vienen desde antes también, las ideas igual ahí juntándose. No sé cómo, para que sepan desde las otras latitudes, ¿cómo has percibido tú, Jair, como la iniciativa, tanto la iniciativa del proyecto de Comida No Bombas, como, no sé, otras propuestas y en general la movida solidaria dentro de la redistribución de alimentos por acá? Pero bueno, por acá, como tú ya bien lo mencionaste, es prácticamente una acción nueva, porque nace a principios de este año, más o menos en marzo. Teníamos las ideas un poquito antes de empezar con este proyecto, pero realmente se lo aplica a partir de marzo y los meses que estuvimos acá en cuarentena por la pandemia. Y bueno, acá en Quito, Ecuador, nace Food Not Bombs por, bueno, al ver tanta gente que estaba en situación de calle, ¿no? Producto de la pandemia y de la crisis sistemática que ha creado nuestro gobierno neoliberal, que ha empobrecido muchísimo a la población en general y que también ha causado un montón de despidos y con eso, bueno, mucha población de aquí de Ecuador y también compas migrantes tuvieron que empezar a vivir en la calle y bueno, yo personalmente cuando salía veía mucha gente que estaba viviendo en la calle, que realmente necesitaba comida, ¿no? Entonces, empecé a socializar estas ideas, estas preocupaciones con otros amigos, con otros compas. Entre ellas está Siu y otro panita que se llama Mateo. Es de una banda, ¿no? Por acá. Y bueno, en el espacio como tal de EAP, que es un colectivo, podría decirse, Espacios Autogestionados Punks, tenemos por acá un colectivo con ese nombre. Y bueno, la acción de Food Not Bombs nace de este colectivo, primeramente. Y con el tiempo, lo chévere de esto fue que a partir creo que de la segunda o tercera juntanza que tuvimos, la segunda o tercera cocinada, ya pudimos expandir hacia otros puntos de la ciudad las acciones de Food Not Bombs. Y realmente lo creamos bajo ese nombre porque no nos interesaba mucho como que ponerle un nombre original o algo así. Simplemente vimos que otros compas, punkis también, de tinte libertario, anarquista, lo estaban haciendo en otras latitudes y pues el nombre fue lo que menos nos preocupó. Simplemente queríamos llevar a cabo esas acciones, ¿no? bajo las ideas del apoyo mutuo, de la solidaridad, y justamente pelear contra esa idea que ustedes mismas han estado repitiendo a lo largo del programa, ¿no? Que es la incoherencia del sistema capitalista que produce en abundancia mientras hay gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Es algo completamente incoherente, algo completamente estúpido que pueda pasar, ¿no? En estos días. Y bueno, nacimos con ese propósito, no como una panacea, ¿no? O sea, no somos como que un remedio o una solución a los problemas del hambre aquí en Quito o en el Ecuador. Sabemos que no somos como tal una panacea, pero con esto lo que queremos es, al menos en algo, amortiguar, ¿no? Todos esos males, todo el hambre que sufre la gente día a día aquí, ¿no? Desde como podemos nosotros. Y lo chévere también es que queremos que se normalice este tipo de acciones. Por ejemplo, la solidaridad, el apoyo mutuo, que sea visto algo como normal, ¿no? Porque realmente cuando nosotros vamos a entregar ya los alimentos, cuando terminamos de cocinar, los empacamos y todo, hay veces en las que las personas se nos quedan viendo raro, porque, o sea, vas por la calle con un montón de, no sé, de compas, y de repente empiezas a repartir comida y la gente no se lo cree. Te quedan viendo raro, piensas que, no sé, les vas a hacer algo malo, les vas a hacer daño, qué sé yo, tal vez robarles, drogarles o algo así, pero no. No estamos para eso. Eso es lo chévere. Y bueno, acá en Quito, si no estoy mal, me corriges, Arlen, vamos ya como unas 6 o 7 cocinadas. Y lo chévere de esto es que también se está pensando no solo quedarnos en el ámbito de la cocinada, de las juntanzas, de ir a repartir la comida, ¿no? Sino de hacer un comedor de food not bombs para que la gente pueda acercarse, ¿no? No ir como tal a repartir, sino que establecernos en un lugar, qué sé yo, en alguna zona pública, un parque, algo así, y que la gente ya cache que nosotros vamos a, qué sé yo, cada fin de semana a estar ahí y que ellos puedan acercarse y crear un comedor fijo, ¿no? Otra idea que se nos ha cruzado también en este tiempito es la de también apropiarnos de los espacios, ¿no? Que, bueno, acá en Quito y supongo que en otras latitudes igual, la gente ha vivido con mucho miedo a partir de la pandemia, y eso ha causado, chuta, una pérdida total de los espacios y de las actividades que antes se realizaban. Entonces, para combatir un poco también ese miedo que se tiene a la pandemia, también el miedo a las autoridades políticas, no sé, metropolitanas también, estamos pensando en apropiarnos de los espacios y volver con ferias, con conversas, con convivios, para realizar un poco de deporte, talleres, siempre desde la perspectiva de los valores de Food Not Bombs, podría decirse, ¿no? Los cuales son, como ya les dije, se ha dicho muchas veces, solidaridad, apoyo mutuo, no quedarte de brazos cruzados también es algo que compartimos, ¿no? Porque ya, como bien dije, nuestras acciones no van a cambiarlo todo, ¿no? Pero es algo pequeño que se puede hacer para contagiar a otras personas, ¿no? Y eso es lo que he aprendido en este tiempo. Al principio éramos pocos y teníamos solo un punto para realizar las actividades de Food Not Bombs en Quito, pero en cuestión de un mes, creo, se abrieron otros 2 puntos al norte de la ciudad, uno en el centro y otro en el sur. Y es algo muy chévere porque uno creyera que, no sé, no hay mucha gente con ese tipo de ideas o preocupado por ese tipo de problemas, pero ya cuando lo llevas a la práctica y no sé, ¿no? La gente ve que estás haciendo este tipo de cosas. Hay gente que se ha sumado, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los punks, o que no es anarquista, que ni siquiera tiene como muchas nociones de la teoría política, pero tiene una fuerte inclinación hacia un cambio, ¿no? Siente y sabe que las cosas están dando mal bajo este sistema capitalista, y sin necesidad de que estén allegados a nosotros como que en las ideas anarquistas o en el punk se han integrado a este movimiento, y eso es algo muy chévere que he apreciado a lo largo de, la vida de Fun Don Bums aquí en Quito. Eso, y eso sería todo por ahora. Por ahora. En la corta vida de Fun Don Bums Quito. Sí. Bueno, antes de irnos al corte musical, no sé si la Eli quiere añadir algo también desde su otra perspectiva de Guadalajara y de ahí lanzarnos de una al corte. Sí, pues escuchando los relatos de las historias que tienen las diferentes geografías, creo que nace como de la necesidad de, pues eso, de redistribuir el alimento, dándose cuenta que hay tanta, un excedente abusivo, así un excedente absurdo. Y creo que, pues más allá del nombre, justo lo que también ya se había dicho, ya se venía reflexionando, más allá del nombre, pues es la acción, ¿no? La acción la que se puede tomar por diversos colectivos, diversos grupos, tal, pero creo que en sí, justo como vamos a llegar a una reflexión en el siguiente bloque, acerca de las diferencias, ¿no?, entre los grupos cristianos o la caridad y la ética libertaria que está permeada, en esta acción de Fun Don Bums, ¿no? Porque es importante señalar, pues, la finalidad y los medios que son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo he participado unas pocas ocasiones con Rocío, tuvimos tuve la gracia de conocerla en esta acción. Yo no la conocía antes y estuvo muy bonito, pues, compartir en estos tiempos de pandemia un espacio donde pudimos como preparar alimentos juntas y repartir y tal, y estuvo muy chido conocer más banda que también está accionando en Guadalajara de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues aprendizajes en todos los procesos de organización hay y está bien chido. Y pues eso, creo que no tengo mucho más que aportar acerca de la historia del Lobos en Guadalajara, porque pues yo apenas le voy topando poco a poco y me voy enterando que hay pues más banda también accionando y está bien chido, ¿no? Sí, qué loco, es loco eso, ¿no? Como que uno se va dando cuenta así de que somos un montón de ratitas urbanas por ahí en cada rincón, así accionando de las maneras que podemos y con los recursos que tenemos, y es bacán eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos al segundo corte musical, sería así, con un tema también sugerido por La Bruji. Hoy es la banda sonora de La Bruji, auspiciada por ella, gracias por eso. Nada, tremendo tema también, este es de Contra Social, igual se llama Fun Don Bums, no sé si quieres presentarlo brevemente, Bruji. No, sé que son de Indonesia y bueno, lo elegí porque tiene el nombre Fun Don Bums. Es un tema más o menos del 2011, por ahí. Es una banda de Indonesia. Chévere, de una. Entonces, gracias al Control Master y va el tema. Yeah. la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Y volvemos al aire, gracias al Control Master del Ruido en No Fronteras por este soporte técnico, una bestia ese acolite, esa es, que bacán el apoyo mutuo también en estas trincheras tecnológicas que algunas estamos en proceso de adaptación, pero ahí estamos igual haciendo uso de estas herramientas que nos presenta la modernidad y la actualidad, los tiempos modernos. Y bueno, gracias a eso también existe Negras Tormentas Radio. Nada. Continuando un poco con el tema, pasando al segundo bloque, la idea es un poco como posicionar también políticamente la iniciativa de Comida No Bombas, que, claro, o sea, como un poco partiendo del nombre, como qué sentido nomás nos hace a cada quien este nombre de Comida No Bombas, que al final es como el refutar una acción, digamos, violenta, pero también reconociendo qué acción violenta es la que estamos rechazando, ¿no? Porque también reconociéndonos no como seres pacifistas ni como que también la comida, la solidaridad, el apoyo mutuo desde la comida como una herramienta política también para desmantelar este sistema capitalista que auspicia el hambre y la miseria, ¿no? Entonces, un poco haciendo la contraparte desde ese lado, no tiene nada que ver, al menos personalmente también lo digo, como no tiene nada que ver con el pacifismo, ni con ninguna tregua, ni ninguna, nada así en armonía con el enemigo, ¿no? Entonces, también un poco como un arma de lucha. Y posicionando esto como las distintas herramientas que se tienen dentro de esto y diferenciándolas, por ende, como al posicionarlas, diferenciando de estas otras, no sé, iniciativas como de solidaridad igual desde la comida, pero que tienen como estas otras lógicas un poco más cristianas o un poco más desde la caridad o el asistencialismo, que a la final no sería la idea porque son lógicas que perpetúan un poco esta misma rueda, ¿no? Entonces, nada, pues un poco queriendo compartir desde ahí, sin desmerecer la iniciativa que cada quien tenga porque la gente tiene hambre y hay que combatir el hambre de alguna manera, eso es real. Pero la apuesta desde acá es una apuesta anticapitalista, política también, política como bien decía Rocío, no desde las urnas, no desde los tribunales, no desde los partidos políticos ni ningún movimiento que aspire a llegar al poder, sino desde este otro lado antagónico, marginal, desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo... Quizás si es que, por ejemplo, Eli, que más adelante vamos a pasar un pequeño audio que nos cruzó ella, que con su banda por allá hicieron como una cápsula acerca del friganeo, que se dice por allá, acá el recicle o el rebuscar en la basura, como hay distintas formas de hacerlo. Que se sepa igual que no es, como bien decía Jair, también no es ninguna panacea, pero son herramientas que nos las apropiamos para llevar a la práctica estas iniciativas, ¿no? Entonces, no sé, por allá, ¿cómo la perciben esta cuestión del recicle y del friganeo? ¿De dónde, cómo es la cosa por allá también, que es tan distinta en todos lados a veces, ¿no? Las lógicas. Pues justo estaba como tomando tu palabra también y tu reflexión acerca de, bueno, ¿y por qué en nosotros está tan normalizado que friganeo y recicle venga con la acción de repartir comida? Es porque creo que, yo al menos creo que van totalmente la mano en el sentido en el que queremos pues destruir esa lógica de desperdicio y recuperar esa comida y poder redistribuirla, ¿no? Es como todos los excesos que tiene el capital, poder decir, bueno, esto no se va a vender porque ellos necesitan mantener su estatus de esto sí se vende y esto no se vende en cuestión de belleza y estética de las frutas y verduras. Y nosotros podemos agarrar todo eso que van a tirar o que lo van a vender más barato y poderlo redistribuir con la banda, ¿no? Y pues viene dentro de eso la autoorganización para ver cómo vamos, cuántas manos, cómo recuperamos, cómo procesamos, qué se necesita y cómo distribuimos, ¿no? Es como todo un... Esto es una acción muy completa para mí, el Food Noms o el recicle y el repartir, como le queramos llamar, a la acción en sí. que ya viene como con toda esta lógica un poco por la tradición. Yo de muchos, muchos años que ya se ha hecho, supongo, desde, no, yo ya la verdad que no sé desde cuándo, pero ya tiene una tradición esta acción y ese nombre. Y me parece como bien importante también como destacar que para mí es una forma de vida también, esa ética de compartir y de no, pues, yo trato en mi vida cotidiana, pues, recuperar comida y yo alimentarme de ella, ¿no? Porque de otra forma también sería, creo que rompería un poco con la lógica de, para mí es que haría un poco en el asistencialismo cuando, Joel, mi reflexión, cuando recupero y solo soy yo el medio que distribuye, ¿no? Y no permea toda mi vida cotidiana, ¿me explico? No sé si me explico, pero bueno, algo así es un poco la reflexión que llevo, ¿no? En mi cabeza, digo, no siempre es totalmente congruente y purista, obviamente, pero sí como de qué forma podemos borrar las líneas divisoras de esta acción en temporal, o sea, como una acción que es solamente en un momento y cómo la podemos llevar como en la vida cotidiana esa ética a nuestras acciones, ¿no? Diarias. Por ahí va la idea. Sí, sí, claro, totalmente. Creo que varía igual la dinámica según en cada lugar. Sería interesante que la Vivi esté como para compartir desde Colombia también. Porque, claro, así como acá es mucho más que buscar en la basura, que también se encuentran cosas, pero más acá es como pedir a las doñitas, a las mamitas de los mercados o de las ferias que les dicen, de las galerías que les dicen también. Y claro, y de una, o sea, y te topas con cualquier cosa también, pues como a mí me han mandado a trabajar algunas veces, ¿no? Como, ah, vaya, trabaje y venga y pague, ¿no? Pero pasa, son cosas que pasan y normal, así la gente también cansada de su camello, en día a día reexplotadas también, entonces, pues normal. Asimismo también te encuentras con un montón de gente que es re bacana y que de una te tiende la mano y te sonríe y que te pregunta y que de dónde es y que no sé qué y que para qué. Y sí, se le conversa y se conversa y hasta a veces si es que es para alguna olla, como en este caso que fue el 11 de octubre, en memoria del paro de octubre del año pasado, se hizo una olla común, entonces invitando también a la gente de los mercados que nos quiso colaborar a que asistan a las ollas de estos mismos alimentos que ellos aportaron para que pueda darse, ¿no? Entonces es interesante como los lazos que se pueden también tejer desde ahí, ¿no? De ahí están como otras herramientas, también hablábamos como de la propaganda y ese tipo de cosas, no sé, quizás Bruji, tal vez nos quieres como compartir algo un poco en ese sentido, de justo lo que nos conversabas de este espacio en el que colaboras, que sí es, claro, que un montón, como decía el Jair, también desde Comida No Bombas, hay alguna gente involucrada que sí no se reconoce necesariamente como anarquista, ni lo ve como quizás un acto libertario o en ese tinte, en ese sentido, ni punky. No hace falta, así como es lo de menos, ¿no? A la final es del corazón lo que se le pone ahí, entonces supongo que es como lo mismo por allá, ¿no? Como un poco como lo ves. Sí, es así, totalmente. Este lugar es como un espacio más artístico, de arte puro, las personas, lo bueno, por eso yo me acerqué, es que se manejan de manera horizontal, así que sin partidos políticos ni nada. Y pasa esto, estaba escuchando que, bueno, ahí en Quito esto empezó a raíz de la pandemia. Y vemos así como la pandemia, la cuarentena, porque acá se hizo una cuarentena de 7 meses más o menos, de no poder salir a las calles a trabajar, tenías que tener un permiso especial. Y bueno, ahí se fue viendo la necesidad de las personas y cómo hizo estragos en la economía, que ya veníamos mal económicamente después de estar con un presidente neoliberal que hizo desastres, así que en lo económico, y se sumó lo de la pandemia, así que es terrible. Y bueno, Y esto, como decía vos, Arlen, que esto, ay, ahora no se me fue, pero esto del comida no bombas no tiene nada que ver con el pacifismo. O sea, surge, por lo que estuve viendo, surge ahí en Estados Unidos, y el tema es más que nada, es una lucha contra todo este negocio que hay militar, ¿no? Y tecnológico, que va todo para las fuerzas represivas. O sea, basta de estar negociando o que vaya todo el dinero para estas industrias de guerras y de muerte, y más tecnología para el pueblo, para su alimentación, para su economía. Que bueno, obviamente los países desarrollados así, los grandes monopolios del poder, no les importa el pueblo, les importa las ganancias y ver de dónde sacan más ganancias. Y bueno, todo esto tiene que ver con el sistema capitalista así que en el que vivimos, de la superproducción, la producción en serie, y bueno, una vez que ya obtienen las ganancias, desechan todo lo demás, que es mucha comida que sirve aún, pero bueno, a las grandes cadenas de supermercado no les importa donar, simplemente tirar, y así es como se ve. Acá en Argentina hay muchos basureros ecológicos, se ve como las personas de las periferias van a reciclar los alimentos. Y mismo nosotras, las punkis, siempre estamos con el tema del recicle. Y acá, por ejemplo, también a 10 minutos en bici hay un lugar grande de verduras, como un centro grande donde vienen a comprar todas las verdulerías. Y ahí también, los sábados, por ejemplo, hay un recicle y se ve cada vez más personas como se ve la necesidad, ¿no?, de reciclar de verduras que están buenas. Después te haces una alta comida. Así que sí, es así. Esto es todo lo que deviene de este sistema capitalista en el que vivimos. Sí, no sé, Jair, tú tal vez un poco, hemos conversado acá en Quito un poco esta cuestión de constantemente de romper con estas lógicas de la caridad. No sé, por ejemplo, tú, ¿qué podrías como compartir respecto a esta? Que a la final creo que es un reto constante, ¿no? Como que justo eso decíamos tras cámaras con Rocío también, es un reto permanente en muchas de nuestras acciones de solidaridad desde lo autónomo, que se va haciendo camino al andar, ¿no? No sé qué perspectivas como has absorbido tú en cuanto a esto que nos puedas compartir. Bueno, desde mi experiencia y desde mi perspectiva en Food Not Bombs, diría que, bueno, el grupo no se perfila como, tal vez, no sé, un grupo asistencialista o, no sé, como decir, nosotros somos Food Not Bombs y nosotros nos encargamos de esto. O sea, no, esa no es nuestra tarea ni nuestro objetivo, ¿no? Sino yo diría que lo que deseamos es que se repliquen las acciones que estamos llevando a cabo en los mismos barrios o en las mismas comunidades de las personas. Yo creería que ese es el objetivo, uno de los objetivos principales que tenemos, ¿no? No decir que nosotros somos quienes estamos encargados de eso y convertirnos de una u otra manera en una institución, sino contagiar de ese tipo de ideas y de ese tipo de iniciativas a otras personas para que lo puedan llevar a cabo en sus propios lugares inmediatos, ¿no? Sus barrios, ciudades, comunidades, todo eso. Eso por un lado, y por otro lado también rescataría bastante la parte del recicle, ¿no? Como ya lo dijeron todas, el recicle creo que ha sido algo muy importante también para Food Not Bombs. A pesar de que fue un poco difícil hacerlo durante el tiempo de pandemia, ya que cerraron los mercados populares acá en Ecuador, en Quito, se cerraron todos los mercados populares, diciendo que eso era focos de infección. Entonces, solo podías ir a comprar las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Aparte de las tiendas pequeñas que tenían como los permisos para poder operar. Pero, bueno, ahora ya que se ha calmado un poco más esto de la pandemia, el tema del recicle también es algo central, diría yo, para Food Not Bombs en Quito. Eso. Sí, eso, antes de irnos al corte con el audio de que nos compartía la Eli, justamente esa cápsula que está increíble, qué bacán cómo la gente tiene ideas, las mentes inquietas solo no paran, así no paran de crear y eso es full, full chévere. Antes de irnos a ese corte del audio, vamos con el corte del audio y volvemos contigo, Rocío, para que nos cuentes un poquito más también de justo estas perspectivas que estamos compartiendo, ¿sí? Entonces, ya, listo. Ruido no fronteras está listo, todas estamos listas. Vamos con ese audio de la cápsula del friganeo. Cápsula Hagámoslo Nosotres, herramientas para la subversión de la vida cotidiana. Lo que nosotros llamamos recicle en otros lugares sería freegan, pepenar, bucear en la basura, etc. Debido a la sobreproducción de alimentos que crea excedentes y lo que ellos llaman basura no es más que mercancía que no pueden vender. Lo que hacemos, les rates de ciudad, es ser una gran banda para que no sea tan pesada toda esta chamba. Y comenzamos con ubicar los mercados más cercanos, armarnos de guacales y cajas de plástico y costales. También de ropa que no nos importe ensuciar con un baño de cebollas. Observar y preguntar en qué hora y en qué lugar separan lo que ya no venderán. Señor, ¿tiene algo que haya separado, que esté mayugado, trozado o ya a punto de hacerse malo, que no vaya a vender y que nos quiera rolar, por favor? No, mija, pásate el martes a las 6, por favor. No pierdas la esperanza. Muchas personas son súper celosas con sus desechos. Los cuidan como propiedad privada y tienen internalizada la meritocracia. Cargamos todo y lo llevamos con la banda, que va a procesar. Se trata de limpiar y resguardar para retrasar su degradación lo más posible. Necesitas cuchillos, mesas, tinas, cucharas, tablas de cortar, licuadora, bolsas limpias y muchas manos con creatividad. Separamos en criterio a la vida de frutas y verduras lo más maduro que necesita utilizarse inmediatamente a lo que aguanta un poco más, en base a su olor, color y textura. Después vienen las conservas. Salsas, mermeladas, concentrados, fermentos, vinagres, escabeches, salmueras, deshidratadores, un etcétera infinito. La cosa es aprovechar al máximo, hacer comilonas con los y las amigas y compartir la abundancia, intercambiar recetas y cosechas. ¿Y qué mejor si podemos utilizar las cáscaras y lo que no nos vamos a comer en nuestras compostas, que se reintegre al ciclo vital? estamos acá en Negras Tormentas Radio, justo coincidiendo, estábamos comentando, les estaba comentando a las chicas de acá en Quito, seguramente el Jair también lo está viviendo, hay una tormenta, valga la redundancia, en la coincidencia cósmica, conspiración cósmica de Negras Tormentas Radio, transmitiendo desde una tormenta eléctrica de Quito. Brutal, el cielo está enojado, está queriendo caernos sobre la cabeza, ojalá pase, y si no pasa, pues igual seguiremos de acá, el cielo a nuestro favor. Y nada, pues seguimos un poco. Eli, cuéntanos un poquito acerca de esta cápsula tan chévere, tan creativa que lanzaron con tu bandita. Y ahora que les gustó. Es un pequeño audio que describe el proceso del recicle, con una bandita llevamos casi, no sé, 4 años haciendo recicle todas las semanas. Entonces, en base a esa experiencia, pues quisimos compartir lo más breve que pudimos el proceso para que también pues más banda se anime a hacerlo, vea que es bien fácil, que se puede aplicar a eso, a la vida cotidiana también. Y pues... a raíz de eso también salió un pequeño fanzine que no hemos publicado, pero que ahí está en Tintero. Entonces, qué chido que les gustó y ojalá más bandas se anime a reciclar y a recuperar comida, ¿no? Y ahora pues a cederle la palabra a Rocío y agradecerle la presencia, pues, y que hayan los dos aceptado la invitación a nuestro programa. Siempre está bien chido nutrirnos de más reflexiones. Y pues retomando la pregunta, ¿no? Como en Guadalajara, yo participé muy poco en la actividad acá, pero pues siempre se planteó como la pregunta y la reflexión constante de cómo no caer en la cuestión de caridad o de asistencialismo que nutre pues el espiral del sistema en el que solo pues hay un consumo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo que has reflexionado acerca de ello en todos estos años de práctica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues acá, como decía anteriormente el compa, nosotros también tratamos de hacerlo de una manera... sin posturas políticas ni asistencialistas, pues por las formas, ¿no? que se ha llevado ya desde hace algunos años esta acción, y porque de alguna manera todos hemos estado de acuerdo en hacerlo así, ¿no? para que sea realmente una manera autogestiva de hacerlo. Y pues algo de lo que nosotros experimentamos, sobre todo ahora con la cuestión de la pandemia, fue también algo que comentó el compa, que era algo difícil acceder a los mercados centrales de abastos como para hacer la cuestión del reciclaje de alimentos. Entonces nosotros en algunas ocasiones nos apoyamos con pequeños productores de las periferias, sobre todo de acá donde vivimos, como para pues tener los alimentos. Nosotros algunas veces los comprábamos, algunas veces nos apoyaban con un poquito más, pero también viéndolo desde ese lado, ¿no? De que pues estamos pasando una situación difícil todos, y que más allá de, pues tal vez sí le podíamos buscar, ¿no? En otros pequeños mercados así, pero también pues hablamos esa cuestión, ¿no? De que hay pequeños productores en las periferias, pues que venden sus alimentos a muy bajos precios, que por lo regular se los compran las cadenas grandes y los terminan vendiendo al doble o al triple, ¿no? Entonces nosotros tratamos como de apoyar también ese lado, y ellos también nos apoyaron a nosotros. Otra de las cuestiones en las que nosotros nos apoyamos hace apenas una semana fue como la cuestión de armar un taller de patinaje para, pues ahora sí que sin costo ni nada, pero sí se mencionó como la cuestión de, pues del aporte para la comida, ¿no? Que si nacía y se podía, las personas que quisieran asistir al taller, irnos, ahora sí que llevarnos un poquito, ¿no? De lo que pudieran, estaría chido para, pues nosotros también de ahí apoyarnos, porque si de repente es un poquito difícil, pues esa cuestión, ¿no? De los alimentos, y pues así lo hicimos, armamos el taller de patinaje, fue pues sobre todo pues para mujeres, ¿no? Como que la invitación era para mujeres y pues también como para unir afinidades con otras compas que también están en luchas similares y pues empezar a hacer más afinidad, ¿no? Para reconocernos, para poder platicar, compartirnos también pues información, material y pues comentarles también de lo que es la acción, ¿no? De Comida No Bombas y pues las formas pues de alguna manera que nos han funcionado a nosotros, porque como lo decían también, pues cada colectivo o colectiva o grupo de personas unen sus afinidades y pues hacen funcionarlo bajo pues las formas, ¿no? De todos. Entonces está chido conocer a más personas que pues con las que puedas reconocer si puedes chambear y si no puedes chambear o si no se da la chamba, pues al menos saber que ahí estamos, ¿no? Que estamos como bien presentes y que pues son como las mismas finalidades, son luchas muy similares, tal vez con diferentes formas, pero no dejamos de estar. Entonces es muy muy bonito y muy gratificante buscar también muchas formas para seguir dándole, ¿no? a la chamba y pues que ahora sí que nos reconozcamos nuevamente pues como personas que, como individuos que pues tratamos de darle un cambio, ¿no? No vamos a hacer un cambio, pero darle un cambio como a las maneras en cómo nos trabaja nosotros el mismo capitalismo. Entonces, pues saber desde ahí cómo nosotros chambear, ¿no? Con base a una postura así, sin asistencialismos, pues ni protagonismos, ni posturas políticas, con apoyo mutuo y autogestión. En lo personal yo creo mucho en eso y yo creo que es algo de lo más humano y más más bonito que yo he conocido en la lucha. Sí, bacán escucharte, Rocío. Gracias, gracias Deli también por esa cápsula. Sí, creo que, bueno, yo personalmente como que sí lo defino como con una postura política, pero la política justamente como tú misma decías, como lejos de las urnas y de las elecciones y de todos estos tribunales y los protagonismos también, ¿no? Entonces sí, a la final es un acto político, pero es un acto político desde acá, desde el margen, ¿no? Entonces que es otra vuelta, ¿no? Entonces sostenerlo también desde ahí como con un horizonte apuntando, teniendo claro también un enemigo identificado, ¿no? Que es el capital también, ¿no? Como todo este engranaje de explotación y miseria. Entonces, pues sí, bueno, con eso vamos a ir también cerrando. Como siempre se nos va la hora súper volando. Pero creo que de las cosas que más, bueno, rescataría yo personalmente de lo que hemos podido conversar hoy, que ha estado súper súper chévere, súper bacán, creo que nos podemos nutrir cada quien como para sus propias experiencias y sus propias prácticas, es seguirle apostando al apoyo mutuo, seguirle apostando desde las trincheras autónomas, autogestivas también, y también antiautoritarias, ¿no? Entonces, dentro de eso, como no dejar de mencionar también como la postura antiespecista que se procura también mantener súper presente dentro de estas acciones de comida solidaria, como que no, a la final, bueno, los productos en general ya vienen de la explotación de la tierra y de la explotación humana, pero de medida de lo posible, cómo no contribuir también a la explotación animal, que es parte de esta misma rueda capitalista, ¿no? Entonces, eso como algo súper presente, mencionarlo también. Y nada, vamos cerrando, no sé, ¿quieren decir algunas palabras de lo que más se llevan del programita? No sé, Bruji, por allá. Yo quiero saludar a todas las personas que están ahí haciéndonos el aguante. Está, por ejemplo, Melanie, Valentina, Nina Franco, La Conquista del Pan desde Argentina, AUNAC, inclusive, del Bajo México. Gracias ahí por comentar y estar presentes. Y, bueno, saludar a Vivi, que la extrañamos un montón y la queremos mucho. Le mandamos mucha fuerza. y nada, súper interesante. Y sí, totalmente de acuerdo con vos, Cuervi, que esto también es política, pero no es política partidaria, porque nosotras no queremos votos ni nada que tenga que ver con los partidos políticos. Así que también quiero saludar a todos los amigos y familiares de Aníbal el Pupi, que fue un joven que fue muerto en manos de los pacos ahí en Chile, en lo que fue el domingo, en el aniversario de las revueltas del 18 de octubre del año pasado, y donde ahí lamentablemente perdimos a un compañero muy querido. Así que nada, saludamos ahí a todas las personas, y la verdad que fue una noticia súper triste. Nosotras sabemos que no tenemos fronteras ni banderas, son todas nuestras compañeras y compañeros, y sentimos totalmente esa pérdida, ¿no? Siempre en manos del Estado, de las fuerzas represivas. Así que no, saludos ahí a todas las personas y un gusto conocer a Rocío y a Jair ahí haciendo el aguante. Eli. Sí. Pues sí, agradecer a todas las escuchas, a los escuchas de donde sea que nos estén escuchando y en cualquier momento que nos estén escuchando. Y sí, pues invitar a eso al llevarnos la ética del Good No Bombs o de la acción a nuestra vida cotidiana, para borrar pues lo más que podamos la línea del asistencialismo y poder llevar como siempre la actitud de apoyo mutuo, de solidaridad, de no consumir lo menos que podamos y siempre estar como bien el pedo pues de dónde estamos aportando a la rueda del capitalismo y dónde podemos zafarnos, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, pues eso, como yo me llevo esa invitación y esa reflexión, esa pues de autorreflexión, y agradecer pues un chingo pues a las compitas que están aquí atrás de las cámaras, al compita, al que tampoco tiene rostro porque está en Control Master, pero que aquí ha estado siempre apañándonos, y pues muy agradecida pues por el programa 13 que dijeron Power, arre, chido, aquí andamos. Chévere, sí, totalmente. Gracias a todos los que hacen posible esto. Reitero el saludo a todas las personas que nos sintonizaron. Como ya les mencionó la Bruji, un saludo a los compañeros de la radio de la Conquista del PAN. Probablemente nos retransmitiremos por ahí también. Así que atentos, tienen programas súper chéveres, también sintonícenlos. Saludos al Emilio, que también recién sintonizó, que hace parte de Food Not Bombs de por acá de Quito. Y nada, muchos, muchos cariños. Gracias a ustedes, gracias Rocío, gracias Jair, de verdad, muchas gracias por estar acá, por compartir en este espacio, por más juntanzas de este tipo. No sé, ¿quieren decir unas últimas palabras? Rocío, te cedo la palabra para si quieres despedirte. Pues muchísimas gracias. Larga vida a todo esto tan bonito que están haciendo autogestivamente y pues por una gran lucha, ¿no? Que es reconocernos todos en diferentes posturas o luchas, pero estamos, ¿no? Somos parte de la resistencia y pues eso, a toda la banda, que no se apague la llama de su resistencia, y pues hay que abrazarnos, hay que darnos mucho cariño, porque en estos tiempos creo que es muy importante sobre todo eso. Muchas gracias. Chévere. Jair, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio de reflexión. Yo personalmente me llevo algunas reflexiones y algunas ideas muy chéveres, ¿no? Por ejemplo, de Rocío rescaté bastante lo que es crear redes y tejer vínculos entre las personas, no solo quienes están metidos en la acción o los punkis y ese tipo de cosas, sino también contra las personas del barrio, por ejemplo. Eso me parece algo que me llamó mucho la atención y quisiera ponerlo en práctica también acá, ¿no? Con los demás compas, con las otras compas de Food Not Bombs Quito. Y eso, muchísimas gracias y bacán. No se olviden que, bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? Que hacías hace un momento sobre el asistencialismo y eso. No olvidar que todo esto que lo hacemos por un sentir, ¿no? Y no como dijo Siu, no por buscar reconocimientos ni por, no sé, decir somos la Santa Iglesia de la Anarquía y acepte este pancito, no sé, y acepte este pancito y a nuestro señor y a nuestro señor Bakunin en su corazón y vote por mí. O sea, no tenemos ese objetivo. Lo nuestro es, creo yo, un sentir y una convicción diaria. Y para romper con el asistencialismo, yo creo que justamente lo hacemos en lo cotidiano, ¿no? En esas acciones y cómo nosotros nos sentimos, lo que pensamos y lo que sentimos antes de realizar nuestras acciones. Yo creo que de esa manera se rompería un chance el asistencialismo, a pesar de que es algo muy difícil de hacer, porque ya les digo, es algo cotidiano, pero chévere, ahí hay que practicar, hay que meter en práctica, ¿no? Todas esas ideas que queremos que no se repliquen en estas acciones. Y gracias por la invitación. Sí, totalmente. Muchas gracias nuevamente al Ruido No Fronteras por el soporte. Gracias a todos, una vez más, los que hacen posible esto. Gracias a ustedes, Tormentitas. Gracias a la Vivi también, que nos manda fuercitas desde el rinconcito en el que esté. Es verdad, rescato también lo que dijo Rocío, hay que darnos cariño. Estos son tiempos muy, muy, muy duros. Es un sistema increíblemente hostil que nos quiere apáticos, nos quiere individualizados y nos quiere indiferentes ante el dolor del otro o la otra. No seamos de eso, no seamos de eso. Sintamos en nuestra piel lo que siente la otra porque somos lo mismo, ¿sí? Entonces somos lo mismo palpitar y démonos mucho, mucho, mucho calor. Más allá de la frase tan trillada y famosa y ya desgastada de lamernos las heridas, más bien acariciémonos las entrañas, que desde ahí es de donde sale la fuerza, ¿no? Entonces, nada, cerramos. Yo quisiera cerrar con las dos frases que son las que se manejan en la comida no bombas, que estamos aquí presentes. Vi la de Guadalajara, que me parece también re bacana, que suena en otros lados, pero hay que rescatarla, que es: mientras no haya pan para los pobres, que no haya paz para los ricos, que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda. Y desde acá, pues, apoyo mutuo contra la normalidad capitalista, que aguante eso, que no nos van a vencer, que hemos venido para vencer, y mucha fuerza para todas, chicas, muchas gracias. Una vez más, nos vemos el siguiente martes en el especial de música, y nos vemos arriba las que luchan. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acción, Negras Tormentas Radio. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acción, Negras Tormentas Radio. ¡Vamos! mamá secuestrada, la papa liberada. Y esto abrió las puertas a la nueva riqueza, cayendo a brazos a hambrientos europeos. No tenía fuente estable de comida, imagínate, plata saludable, gente saludable, poder, poder, poder. Yeah. Y ahora con la energía tomar el mundo a sus anchas, sin respeto a la tierra, le meten venenos a su madre. Y en Perú no existe la papa, y en Perú no existe la papa. Yeah. La papa ofrecida, la papa bendecida, la papa secuestrada, la papa liberada.